Kenny Baby. Por eso canto, canto para bailar. Tú me tienes loco, loco conmigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Tú me tienes loca, loca contigo. Yo trato, trato, pero baby, aquí yo sigo. Mami, tú eres una champion, ram, pam, pam, pam, pam, con un mundo y fuera de lugar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como en la venda de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por vela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mamá, tú eres la fama. Estás conmigo y te vas mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mamá, tú eres la fama. Estás conmigo y te vas mañana. Honest.